A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados seguidores del Nuevo Tango. A 25 años de la muerte de Astor Piazzolla, el más notable músico que ha producido Argentina, en nuestro último comentario dejamos a Astor Piazzolla mostrando su repertorio musical con su nuevo octeto Buenos Aires. El bandoneonista comprendía que venía a romper antiguos esquemas en el tango y que se ganaría enemigos. Solo gastos le dejó su proyecto musical y el nulo apoyo de los sellos grabadores. Sin embargo, Astor nos deja, además de la herencia musical, la herencia de que el que persevera en sus sueños al final triunfa. Su segundo intento es más cercano a lo tradicional. Es la orquesta de cuerdas del año 1956. Aquí crea un tango que es la bisagra entre el tango antiguo y la nueva tendencia. Tres minutos con la realidad. Si bien se gana la admiración de la juventud universitaria, no es lo que Astor espera. y cambia de planes. Es aún muy temprano para Buenos Aires. Decide entonces volver a Estados Unidos, el país que lo vio crecer de niño y lo despidió como un adolescente. En 1957 a sus maletas, más la maleta del bandoneón, junto a su esposa e hijos, emprenden rumbo al gran país del norte. Astor se encuentra con un New York distinto, moderno, con otras economías, otra dinámica. Todo es más difícil. Se siente solo y extraño. De repente aparece un compatriota suyo que quiere grabar con él y que le haga los arreglos. Él es el actor y cantante Fernando Lamas, que probaba suerte en Hollywood. Astor le hace los arreglos para este tango de Juan de Dios Filiberto, Clavel del Aire. Así era ella igual que la flor, prendida en mi corazón. Oh, cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo, y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú, en esta región, y mi ramazón secando se iba, y cuando una tarde mi sombra buscó, un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. When closely pressed to my heart, she tried to depart and brought me despair. Clavel del aire, así era ella igual que la flor. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Luego serán las hermanas de Dimara Sister, un trío femenino que venía a ser como las Andrew Sister, pero en italiano. Les indican que hace poco llegó a Estados Unidos un músico argentino llamado Piazzolla, que habla perfectamente el italiano y el inglés, y le puede ayudar en los arreglos orquestales. Con ella, Astor graba temas del repertorio italiano y este tango europeo, Tango de la Rosa. Amami, baciami con passione. Con ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e son per te il mio. Estos cortos trabajos no le dan para mantener a su familia. En la incertidumbre forma en Estados Unidos un quinteto con músicos argentinos residentes y norteamericanos. El conjunto es llamado Astor Piazzolla and His Quintet. Lo curioso es que en la carátula del disco norteamericano colocan Piazzolla con una Z y con una sola L. Curiosidades de la imprenta. Hay que entrar con temas norteamericanos para pegar en el oído de los gringos, piensa Astor, con su quinteto de Duke Ellington, Dama Sofisticada. Este quinteto lo formó Astor Piazzolla allá en Estados Unidos con Astor bandoneón y dirección, Carlos Rush en piano, Alcayola en guitarra, Chet Arterdams en contrabajo, Eddie Costa en el vibráfono y Bully Rodríguez en bongó. Ahora es tiempo de ir mostrando los tangos de Piazzolla, una obra del año 54 con este quinteto, triunfal. ¶¶ Y ahora un tango de Piazzolla grabado el año 1957, pero escrito con anterioridad y estrenado en la orquesta de Aníbal Troilo el año 1950, cuando Astor hizo arreglos para Bichuco y otras orquestas de aquellos años. Ahora lo incluye en este CD del año 1959 en Estados Unidos para lucirse. Con este quinteto Piazzolla hizo algunas giras. El año 1959 se encuentra cumpliendo un contrato en Puerto Rico. Repentinamente allá recibe un urgente llamado telefónico desde New York de su esposa Didi. Astor, tenés que venir. Te tengo una mala noticia. Tu padre, Nonino, acaba de morir. Astor siente que se le parte el corazón de dolor. Cancela los contratos y parte a su departamento en New York en la calle 92. Allí llora todo su dolor. Pide luego que lo dejen solo en una pieza. Se encierra a escribir una obra dedicada a su padre. En una hora queda terminada. Hay que hacer las maletas para volver a Buenos Aires lo antes posible. Lleva en sus maletas sus pertenencias y las de Dedé. Su bandoneón, su pañuelo aún no seca sus lágrimas, y en una carpeta con las partituras de la obra que lo hará y lanzará a la fama universalmente, que revivirá la imagen de su padre y que perdurará en la gloria de su nombre más allá de su propia muerte. Adiós, Nonino. Thank you.